están esas palabras que con tanto amor juraste? Nunca de mí apartarte, aunque lo quiera el destino. En mi andar de peregrino de la dicha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso con que invocaré al destino, y por tu cruel desatino vivo cargando mi cruz. Hoy ya no tengo la luz del alma y los sentidos, pues todo ya lo he perdido en aras de nuestro amor. Palabras que con tanto amor juraste, nunca debí apartarte, aunque lo quiera el destino. En mi andar de peregrino de la dicha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso con que invocaré al destino, y por tu cruel desatino vivo cargando mi cruz. Hoy ya no tengo la luz del alma y los sentidos, pues todo ya lo he perdido en aras de nuestro amor.